La presencia de Frida y la atmósfera misma de la Casa Azul lo inducían a la molicie y las divagaciones, cuando tantos compromisos políticos y problemas económicos lo reclamaban. Quizás el hecho de haber pospuesto la redacción de la biografía de Lenin por empeñarse en la de Stalin, de la cual había cobrado unos adelantos, también afectó a su ritmo de trabajo. Investigar en los archivos y hurgar en su memoria todo lo relacionado con aquel ser oscuro le resultaba una tarea ingrata, y, aunque pretendía convertir el libro en una granada contra el sepulturero, en el fondo sentía que se rebajaba al dedicarle su inteligencia y su tiempo. Un extraño y confuso suceso ocurrido en Barcelona el 3 de mayo consiguió centrar su atención en lo que ocurría en España. Desde hacía varios meses, el escenario de la guerra civil se había convertido en un terreno de confrontación política entre los grupos que combatían a favor de la República, y Liev Davidovich había advertido la mano de Moscú detrás de acusaciones y debates entre las facciones. No podía ser casual, escribiría, que poco después de iniciadas las purgas en Moscú y anunciado el apoyo militar a la República, dependiente de las armas y asesores soviéticos, se hubiese desatado una campaña contra los reales y supuestos 226 trotskistas españoles, a quienes se les asediaba con la misma saña y las mismas acusaciones, casi con las mismas palabras con que habían sido juzgados los bolcheviques en la URSS. Su viejo amigo Andreu Nin, de quien se había distanciado por diferencias tácticas, había sido uno de los primeros expulsados del aparato gubernamental, mientras su partido, el POUM, se convertía en blanco de ataques propagandísticos más acerbos que los proferidos contra los militares fascistoides. En el tumulto de informaciones censuradas y contradictorias llegadas desde Barcelona, el olfato del viejo revolucionario pudo advertir que lo ocurrido en torno al control militar del edificio desde el que se regían las comunicaciones de la República solo había sido un pase de castigo que escondía y a la vez aceleraba el objetivo de la corrida, matar al toro de la oposición y doblegar al gobierno a la voluntad soviética, lo que le permitiría a Stalin convertirse en protagonista imprescindible del juego político europeo. Por ello no se extrañó cuando supo que los primeros en ser colocados en la picota habían sido los militantes del POUM. Era evidente que la agresividad con que los comunistas españoles se lanzaron a su liquidación se debía, más que a viejas pugnas o a la necesidad de lograr un gobierno unido, a la obsesión del amo del Kremlin por el control, más deseado incluso que la derrota militar de Franco y de sus fascistas de segunda. En los últimos días de aquel mayo turbulento llegaron a Coyoacán varios ejemplares de la recién salida edición de La Revolución Traicionada. Los Rivera, para celebrarlo, invitaron a los Trotsky y a otros amigos a cenar en un restaurante del centro. Como sus ánimos andaban muy restablecidos, Liev Davidovich había comenzado a hacer uso de la libertad de movimientos que le concedían las autoridades mexicanas. Con cierta frecuencia viajaba a la abigarrada ciudad, acompañado por dos o tres guardaespaldas, camuflado en el asiento trasero de un automóvil y cubierto por un sombrero y un pañuelo que le ocultaba hasta la barbilla. Aún así, había disfrutado de esas excursiones y, algunas noches, incluso, se había dedicado a recorrer las calles del centro para diseccionar el pesado barroco de la catedral, el ambiente de las cantinas y su música de mariachis, y la elegancia de los viejos palacios virreinales, siempre perseguido por el olor de las tortillas puestas al fuego en cada esquina de la ciudad. La animación de México le parecía la de un mundo pujante, sostenido sobre un profundo mestizaje cultural que, sin embargo, no sería capaz, en siglos, de derribar las barreras que separaban a las razas convivientes. La noche de la celebración, luego de la cena, los convocados caminaron por los callejones del centro, leyendo las proclamas políticas que cubrían las paredes, donde igual acusaban a Cárdenas de traidor y comunista, que le daban su apoyo y lo instaban a seguir hasta el final. El nombre de Trotsky, como era de esperar, aparecía en varias de esas pintadas, que iban, también, de los vivas a los muera, de las bienvenidas a los fuera de México. Pero esa noche Liev Davidovich no estaba 227 interesado en los carteles ni en los descubrimientos de la ciudad, lo que en realidad buscaba era la cercanía de Frida. El vértigo sensorial en que había caído reclamaba un desahogo que comenzó a perseguir con vehemencia. Aunque el físico de la pintora imponía la barrera de una deformidad que debía valerse de corsés ortopédicos y de un bastón para auxiliar la más afectada de sus piernas, quizás precisamente por aquellas limitaciones la mujer asumía el sexo y la sensualidad de un modo agresivo, desbordado, y cuando Liev Davidovich supo que su moralidad abierta incluso le había permitido volcar sus ansias en relaciones homosexuales, el duende pervertido de la virilidad se había desatado en elucubraciones. Descarnadas y en unas ansias más urgentes que todas las sentidas en su juventud o en sus días de poderoso comisario, cuando tantas compañeras de lucha le habían brindado un solidario desahogo de las tensiones y fervores acumulados. De los poemas y cartas de amor, ocultos entre las páginas de los libros que solía recomendarle a Frida, los reclamos de Liev Davidovich ya exigían un ascenso hacia lo concreto. El fuego que lo impulsaba ardía con tal fuerza que había logrado incluso superar el temor de que Natalia sospechara de sus devaneos. Y aquella noche de holgorio, mientras Diego, Natalia, los amigos sumados al paseo y los secretarios entraron al edificio donde se hallaba uno de los murales de Rivera, él se hizo el demoradizo y, sin que mediaran palabras, detuvo a Frida contra la fachada y la besó en los labios mientras, entre respiro y respiro, le repetía cuánto la deseaba. Con total conciencia, en ese momento Liev Davidovich se estaba lanzando al pozo de la locura y poniendo en peligro todo lo trascendente de su vida, pero lo hizo feliz, orgulloso, temerario y sin el menor sentimiento de culpa, se diría después, convencido de que, al fin y al cabo, había valido la pena haber gastado en aquella orgía de los sentidos los mejores cartuchos de las últimas reservas de su virilidad. 228-17 Ramón Mercader estaba convencido de que París era la ciudad más fatua del mundo y que los franceses y su gobierno socialista estaban traicionando a España, negándole el apoyo salvador que la República pedía a gritos. Pero se sintió satisfecho cuando Tom le abrió la puerta del departamento del último piso de la calle Leopold Robert y descubrió cómo desde las ventanas del ala norte podía ver el Boulevard Montparnasse mientras desde el balcón, mirando al sur, se entreveía el Boulevard Raspail, a la altura del Café des Arts. «Está muy bien, ¿no?», comentó Tom, mientras le entregaba las llaves. «Céntrico y discreto, muy burgués pero un poco bohemio, como te corresponde. A Jack Mornard le gusta», admitió, y observó las mesas y estantes de madera, desangelados por la falta de adornos, las paredes vacías donde debía colgar algunas fotos. «Él tiene que empezar a hacer lo suyo. Tienes tiempo para aclimatarte. 2 o 3 meses, creo». Jack encendió un cigarrillo y recorrió la habitación, el cubículo del retrete, el cuarto de baño y la pequeña cocina donde una puerta acristalada dejaba ver el balcón de servicio que daba al patio interior del edificio. Regresó a la sala con un platillo de café que haría las veces de cenicero hasta tanto adquiriese los enseres necesarios, más afines a su personalidad. En ese instante lo invadió una sensación desconocida, pues desde que Caridad comenzara sus fugas, más de 10 años atrás, él nunca había vuelto a tener nada parecido a lo que los burgueses se empeñan en llamar un hogar. «Me voy a mi hotel», dijo Tom, lanzando un bostezo. «Vas a descansar. Necesito comprar algo de comer. Leche, café. Muy bien. Nos vemos esta noche. A las 8, delante de la Fontaine Saint-Michel. Te tengo una sorpresa», y, con más dificultad que otras veces, se puso de pie. «¿Cuándo me vas a contar lo que te pasó en esa pierna?». Tom sonrió y abandonó el piso. Jack abrió su única maleta. Sacó las camisas y el traje de cachemir inglés y los tendió sobre una butaca, para que se airearan y recobraran su forma. Bajó a la calle y cruzó el Boulevard Montparnasse para entrar en la Closerie des Lilas, casi vacío a media mañana. Pidió un vaso de leche caliente, un croissant y una taza de café. Empleó su mejor acento belga y recordó que no era necesario exagerar. En cualquier caso, tendría tiempo para limar aquellos defectos menores, se dijo, mientras dejaba caer en el bolsillo de su chaqueta el cenicero de la mesa vecina, grabado con el nombre del café. Antes de deshacerse de Grigoriev, su mentor le había explicado que durante su viaje a Nueva York había puesto en marcha el sinuoso pero casi seguro camino de Jack Mornard hacia el renegado Liev Trotsky. A Ramón le pareció tan rebuscado E-229 improbable que llegó a pensar si todo aquello no era una ficción. Grigoriev le había contado cómo bajo la identidad de Mr. Andrew Roberts había entrado en contacto con Louis Budenz, el director del Daily Worker. En otras ocasiones Budenz había colaborado con los servicios secretos soviéticos, y ahora Roberts necesitaba de él algo tan simple y tan difícil como que le enviara a París a una joven llamada Silvia Ageloff, miembro activa de los círculos trotskistas norteamericanos, hermana de otras dos fanáticas, que, incluso, habían trabajado muy cerca del exiliado. Por supuesto, no le comentó para qué requería a Silvia en Francia, y aunque Budenz solo conocería de la necesidad de mover a la trotskista, Roberts le recalcó que todo debía hacerse con la mayor discreción y creyó suficiente advertencia recordarle que, de aquella petición, nadie salvo ellos dos sabía una palabra. Louis Budenz se había comprometido a darle respuesta cuanto antes. Esa noche, cuando abandonó el autobús y pasó ante el Odeon rumbo a la Fontaine Saint-Michel, Jack Mornard sintió cómo penetraba en el corazón de una ciudad en efervescencia. Para los parisinos la guerra que se vivía del otro lado de los Pirineos y la que se anunciaba en el horizonte europeo estaban tan lejanas como el planeta Marte. La Nuit Parisienne mantenía su animación y, mientras esperaba junto a la fuente, Jack se sintió rodeado de vida. Tal vez el instinto o una llamada telúrica de la sangre lo hizo volverse, de inmediato la descubrió entre la gente, mientras se acercaba del brazo de Tom. Notó cómo su nueva identidad se removía con la sola presencia de aquel alarido que respondía al nombre de Caridad del Río. Cuando la mujer estuvo frente a él, sonriente y orgullosa, vestida con una elegancia que ahora le resultaba incongruente, aquellos zapatos de taco alto y piel de cocodrilo, por Dios, y susurró en catalán un, mare meva, quin hom més ben plantat, él adivinó lo que venía, ella lo tomó por el cuello y lo besó en la mejilla, con la precisión malévola capaz de ubicarle el calor de su saliva en la comisura de los labios. Aunque Jack Mornard trató de mantenerse a flote, Caridad había soltado las amarras de un Ramón que seguía emergiendo de sus profundidades arrastrado por aquel invencible sabor de anís. A sugerencia de Tom, que esa noche no cojeaba en absoluto, buscaron la Brasserie Le Balsar, en la calle des Icals, donde alguien los estaría esperando. Caridad avanzaba entre los dos hombres, satisfecha, y Ramón decidió no volver a flaquear, al menos de manera evidente y delante de Tom. Quería preguntar por el pequeño Luis, a quien suponía todavía en París, y por Montse, que en algún momento le había comentado su intención de viajar a Francia. Sabría Caridad algo de África, de la pequeña Lenina. Al entrar en la Brasserie un hombre con el cráneo rapado y brillante se puso de pie y los recién llegados, precedidos por Tom, avanzaron hacia la mesa que ocupaba. Después de estrecharle la mano al hombre, Tom los presentó, hablando en francés, 230, nuestra camarada Caridad. Este es George Mink, y volviéndose hacia su pupilo, Jack, George será tu contacto en París. Bienvenido, Monsieur Mornard. Le deseo una agradable estancia en la ciudad. Mientras bebían los aperitivos, a instancias de Tom, Caridad comentó cómo estaban las cosas en España, unos pocos días antes. Según ella, el Ejército Popular seguía mostrando debilidades, achacables a una causa concreta, el sabotaje enemigo. Mink, como si no entendiera, comentó que ya aplastados los trotskistas y los anarquistas, no se explicaba a qué enemigo se refería, y ella saltó, a los incapaces que todavía nos gobiernan. El ejército está ahora armado por los soviéticos y dirigido en un 80% por oficiales comunistas, subrayó Caridad, mirando directamente a Tom, pero aún así seguimos perdiendo batallas y los fascistas han llegado al Mediterráneo, han partido en dos la península. La única explicación es que al corazón de la República le falta la pureza ideológica necesaria para ganar la guerra. En España hacen falta más purgas. Pobre España, dijo Tom y de momento Jack no supo a qué se refería. Ya hay asesores soviéticos hasta en los baños públicos, y los comunistas españoles son los que alan la cadena. Si prácticamente controlamos el ejército, la inteligencia, la policía, la propaganda, ¿a quiénes van a purgar ahora? A los traidores. Ya nos quitamos de arriba a Indalecio Prieto. Todo el tiempo estuvo haciéndonos la guerra. Se pasaba el día diciendo que los comunistas somos como autómatas que obedecemos las órdenes del comité del partido. Era peor que cualquier quinta columnista. A veces Prieto me parecía un iluminado, dijo Tom, con un suspiro. Nunca había visto un ministro de la guerra más convencido de que no iba a ganar la guerra. Pero el verdadero problema es que ustedes, los comunistas españoles, no saben ganar. ¿Te has oído cómo hablas, Caridad? Pareces un puñetero editorial de periódico. Ahora todos hablan así. ¿Y quién va a pagar el desastre de España? Pues nosotros, Pedro, Arlouv, yo y los demás jefes de los asesores. Pero la verdad es que nos estamos cansando de oírlos hablar y hablar y tener que empujarlos todos los días. Jack Mornard había sentido el latigazo en la espalda de Ramón. Con razón o sin ella, los golpes siempre iban a caer sobre las cabezas españolas, pensó, pero se mantuvo en silencio. No sé qué clase de comunistas son ustedes, siguió Tom, como si drenara un viejo resentimiento. Dejan que otros les digan qué deben hacer y que los traten como a niños. Los lobos del Comintern siguen cortando el pastel. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué ustedes no se deciden a mandarlos a la mierda y a hacer las cosas como deben? ¿Y si los mandamos a la mierda? Comenzó Ramón, sin lograr contenerse en 231 aquel instante, a ellos y a vosotros, con que nos enfrentamos a las unidades italianas y a la aviación alemana. Sabes que dependemos de vosotros, que no tenemos alternativa. Tom miró directamente a los ojos de su pupilo. Era una mirada penetrante y fácil de decodificar. ¿Qué te pasa, Jack? Te veo alterado, un hombre como tú. Jack Mornard percibió la intención punzante de aquel tono de voz y sintió que lo embargaba la impotencia, pero hizo un último esfuerzo por salvar su dignidad. Es que siempre somos los culpables. Nadie ha dicho eso, el tono de Tom había cambiado. Casi desde la nada han avanzado hasta donde están, hoy son el partido más influyente en el bando republicano, y siempre van a contar con nuestro apoyo. Pero tienen que madurar de una vez. ¿Cuándo vuelves a España? Preguntó Mink aprovechando el momento de distensión, y Tom suspiró. En dos días. Preparo las cosas aquí y me vuelvo a ir. Yezhov insiste en que siga trabajando con Arlouv. Pero me cuesta tener la mente en dos asuntos. Tengo una sola cabeza y me la estoy jugando en dos partes. Caridad lo miró y, con una cautela impropia en ella, comentó, entre la gente se rumorea que los asesores nos están dejando a nuestra suerte. Hasta se habla de la mala voluntad de algunos. Los que dicen eso son unos ingratos. Yo quiero irme porque tengo otra misión. He sudado sangre en España y he puesto mi pellejo delante de los tanques italianos en Madrid cuando nadie daba una peseta por la ciudad. Tom bebió una copa del vino que habían servido y miró el mantel, de un blanco refulgente, como si buscara la mácula inexistente. Nadie puede decir que quiera abandonarlos. El silencio se estancó sobre la mesa y Mink se lanzó sobre él, mientras rellenaba su copa vacía. Yo sé que lo de España duele, pero nosotros tenemos otros problemitas, como el de escoger los platos, no. Les recomiendo la choucroute alsaciana, las salchichas que trae son de primera. Aunque yo me decanto por el cassoulet, me encanta el pato. Antes de que Tom volviera a ponerse la piel de Kotov y regresara a España, Jack recibió un consejo que en realidad era una orden, debía borrar España y su guerra de la cabeza. Para Jack Mornard lo que ocurría al sur de los Pirineos solo serían noticias leídas en los periódicos. Ramón no podía permitir que aquella pasión aflorara y resquebrajara su identidad, ni siquiera en los círculos más íntimos, y, como medida preventiva, Tom le prohibió ver o hablar con Caridad hasta que él lo 232 autorizase. La sutil maquinaria que había echado a andar hacía inadmisible la existencia de esa clase de deslices sentimentales y patrióticos. Ramón Mercader había demostrado ser capaz de colocarse por encima de esas debilidades y sus pasiones no debían salir de la oscuridad hasta que no fueran convocadas por una causa mayor, quizás la misma causa mayor. George Mink, con su fachada de hijo de ucranianos emigrados a Francia en los días de la Guerra Civil Rusa, se encargó desde entonces de ubicar a Jack en el mundo parisino que le correspondía. Frecuentaron durante semanas los locales de la bohemia del Araïb Gouzy, el hipódromo donde Jack practicó sus conocimientos teóricos sobre las apuestas, recorrió las calles históricas y ahora degradadas de Le Marais, intimó con las coristas del Moulin Rouge invitándolas a champán y recorrió al timón las calles de París aprendidas de los planos estudiados en Malajovka. Como si visitase un santuario, George lo llevó al Gemis Club, donde Louis Le Play presentaba su gran descubrimiento, la Mome Piaf, una mujercita volátil y un tanto desgreñada que, con una voz enorme, entonaba canciones llenas de frases comunes y de metáforas atrevidas que, sin embargo, dejaron impávido y aburrido al belga. Con Jack al volante visitaron Bruselas y Lieja, los fabulosos castillos de la cuenca del Loira y entrenaron el paladar del joven con los chocolates belgas, los vinos y quesos franceses, los rotundos platos normandos y los sutiles aromas de la cocina provenzal. El departamento de la calle Leopold Robert tomó un aspecto aburguesado e informal y Jack se vistió con el arte de unos sastres judíos alemanes recién instalados en Le Marais, y llegó a tener en su guardarropa 12 sombreros. Todo el tiempo se mantuvieron alejados de los círculos políticos franceses, del mundo de los emigrados rusos y de los cenáculos de los republicanos españoles, donde pululaban los espías de todos los servicios secretos del planeta, como si hubiesen sido convocados a una convención general del mundo de las tinieblas. Cuando Tom regresó, a principios de junio, observó con satisfacción cómo su criatura rozaba la perfección y se sintió satisfecho de haber sabido descubrir en un primitivo comunista catalán aquel diamante que pulía como la joya más exquisita. Cumplida su estancia en España, Tom había vuelto a Nueva York, para saber que la línea de Silvia Ageloff había sido activada y comenzaría a correr durante el mes de julio, cuando la muchacha, profesora de High School, tomara sus vacaciones de verano y, gracias al entusiasmo y la generosidad económica de su vieja amiga Ruby Whale, emprendiera el viaje de sus sueños a París. Sin decirle quién era la persona fotografiada, Tom le entregó a Jack un retrato de Ruby Whale y vio que los ojos del joven se iluminaban. «No está nada mal», admitió. Tom sonrió y, sin hacer comentarios, le entregó una segunda foto donde se veía a una mujer cercana a los 30, con gafas de aro redondo y cristales gruesos, el rostro 233 delgado cubierto de pecas y el pelo lacio, caído sin gracia, por el que asomaban las puntas de las orejas. «No todos los vinos son de Burdeos, Jack», dijo Tom, sin dejar de sonreír. «Esta es Silvia Ageloff, tu liebre. Bien cocinada, va y hasta sabe bien». Para suavizar la conmoción, Tom le contó que también había estado en México, donde otras líneas de la operación ya se habían puesto en marcha. Mientras los hombres del Comintern le habían asignado al Partido Comunista la misión de exaltar los ánimos populares en contra de la presencia del renegado en el país, cuatro agentes, todos españoles, habían sido sembrados en la capital para llevar a cabo la operación si se daba la orden y si sus posibilidades de éxito se consideraban reales. «Quizás estés viviendo las mejores vacaciones de tu vida, en París, lejos de la guerra, con dinero para gastar a manos llenas. Si tienes que roer este hueso», golpeó con la uña el rostro fotografiado de Silvia Ageloff, y sonrió, «y si al final no te toca encargarte del trabajo, te haremos un buen descuento en tus deudas». Jack pensó que había sacrificios peores, y con ese consuelo se dispuso a esperar la llegada de la mujer que, si la suerte le correspondía, sería su conducto hacia el remoto Coyoacán y, tal vez, hacia la historia. Desde comienzos de julio, Tom y Ming se habían esfumado y aquellos días de espera del momento cero, apaciblemente veraniegos, fueron para Jack Mornard unas jornadas lentas, ensombrecidas por la crisis galopante que vivía la coalición del gobierno del Frente Popular en Francia, pero, sobre todo, por las cada vez peores noticias que iban llegando desde España, donde había comenzado la evacuación de voluntarios de las brigadas internacionales sin que el Ejército Popular, a pesar de la intrépida campaña del Ebro, lograra hacer retroceder a las tropas franquistas y consiguiera expulsarlas de la franja que habían abierto hasta el Mediterráneo. Los residuos del Ramón aún palpitantes en Jack no podían dejar de enervarse ante aquellos fracasos, pero su disciplina había logrado mantenerlo alejado de los sitios donde se reunían los voluntarios evacuados, antes de partir de regreso a sus respectivos países. A Ramón le habría gustado escuchar sus historias, respirar su ambiente. El día 15 de julio, sin que Jack lo esperara, un Tom pálido y alterado había ido a verlo al departamento de la calle Leopold Robert. Sin saludarlo siquiera, le dijo que se había presentado una grave contingencia, todo parecía indicar que Arlov, el jefe de los asesores de la inteligencia soviética en España, había desertado. En aquel instante, por primera vez Jack vería un resquicio de debilidad en aquel hombre al que tanto admiraba por su aplomo ante cualquier circunstancia. Pero muy pronto entendió las dimensiones del desastre que lo atormentaba. «Estamos detrás de él, pero el cabrón conoce todos los métodos y cómo hacer 234 las cosas»,